Si. Gusta patear culos con producciones caseras. Yo andaba robando antes que me conociera. El calor que busqué en mi hogar me lo dio una sudadera. El underground no es para cualquiera. Pregúntale a los coyotes muertos en la frontera. Nos volamos tu barda sin ocupar escalera. La última hierba que probé fue la de los Cabrera. No vengas a presumir que eres de buena madera. He visto robles más grandes consumirse en la hoguera. En tiempos de operativo, cualquier casa es trinchera. El vecino de mi barrio se colgó con mangueras. Aquí todo sigue igual, no he reparado las goteras. Otra vez el pájaro se ha negado a cantar. Otra vez bien pildorote, bailando con la muerte. Igual que un militar en las tierras de Michoacán. A veces volando alto, tras ahogándome en el mar. En aguas de depresión nunca aprendimos a nadar. Si no abrazas a tu hijo, se comenzará a drogar. No se puede estar seguro en los brazos de María. Si no te pones vergas, te carga la policía. A lo que tú le llamas arte, yo le digo rebeldía. Convertimos en poesía todo lo que nos dolía. La calle está recia, roban a la luz del día. La Ribotril danzando al son de esta melodía. A mí no me convences si no suenas hardcore. Ni las fotos están, ha quedado solo el marco. Dile a tu rapper favorito que ya estoy de regreso. Los pelones ya no rifan, los metieron al cerezo. El padrino no abandona, se hunde junto con su anexo. Con su anexo, el padrino no abandona, se hunde junto con su anexo. Hasta dentro de mi casa tengo que usar sombrilla. Todavía no recaigo, apenas estoy en la orilla. Buscando hacer dinero de la manera más sencilla. Venderemos marihuana si falta pa' las tortillas. Si falta pa' las tortillas, venderemos marihuana.